las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. Ricky García. Pues tal día como hoy, pero en 1995 se publicaba el segundo disco de estudio de la cantante canadiense Shania Twain, que se llama The Woman in Me, que fue el disco además de su consagración, ya que le otorgó 5 premios Grammy y vendió más de 12 millones de copias solo en los Estados Unidos. A pesar de ello, el disco solo llegaría al puesto número 5 en las listas americanas. En nuestro país no supimos nada de ella hasta 2 años más tarde, en 1997, cuando se lanzó su tercer disco, Come On Over, que contenía este super éxito que se llama Man, I Feel Like a Woman. Bueno, y ahora vamos a hablarte de Sting. ¿Qué tal día como hoy? En el 88 se publicaba la canción Englishman in New York del bajista y voz solista de Police, Andrew Gordon Summer Sting. La canción fue lanzada en su álbum de 1987, Nothing Like the Sun. Branford Marsalis toca el saxofón en esta canción, que fue lanzada como un single en 1988 y que, fíjate, solo alcanzó el puesto 51 en la lista británica. En los Estados Unidos, Englishman in New York llegó al puesto 84 de la lista Billboard Hot 100 en abril de 1988. Posiciones y listas al margen, nadie nos puede discutir que este es un clasicazo de los más grandes que ha compuesto nuestro próximo invitado. Señoras y señores, con ustedes, la elegancia y el señorío de Sting. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien. I'm a legal alien.

viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. En la vuelta a casa. Play Kiss con Ricky García. Con Ricky García. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Yes, I feel you crying. Yeah. And I feel your broken heart. Feel you're hurting. Yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you from the rock. I wanna be the only one to soothe you, have the best of life. Yeah. With all this, I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance. Worth the chance. Troubles and doubts. sus semillas al viento y consiguieron sus resultados. Por supuesto que sí, entre ellos este: Don't You Forget About Me, Simple Minds. Se me ha escapado un gallito. Oye, que por cierto, que me está felicitando todo el mundo hoy, desde esta mañana, digo yo, ¿por qué será? Ni en mi cumpleaños ni nada. Yo miro el calendario y digo, mira, 7 de febrero, San Ricardo. Bueno, son las 6 y 36, una menos en Canarias. Oye, que hoy contamos con vosotros, si te acabas de incorporar, que lo sepas, para preguntaros hasta dónde seríais capaces de viajar para disfrutar de vuestro cantante o vuestro grupo favorito. Hasta el Zoo de Londres para disfrutar de The Blue Monkeys. Javi, desde Cartagena. Buenas tardes, playquiseros. Hoy soy un adicto a la música, me gusta prácticamente todo. ¿Sí? Pero si hay un grupo por el que me cruzaría lo que hiciese falta, desiertos, océanos de fuego, es uno que he visto tan solo una vez en la vida y me pareció espectacular. ¿Quién? AC/DC. Son la releche. Hola, Kisser, buenas tardes, soy Dulce de Tenerife. Hola, Dulce. Yo daría lo que fuera por ver en concierto a Dire Straits, o a Queen, o a U2, por ese orden. A U2 igual todavía, pero a Queen ya Dire Straits va a ser que no. Pero bueno, siempre me quedaré aquí para oír sus canciones. Un abrazo, chao. Hola, buenas tardes, Ricky y equipo. Soy Alberto desde Valencia. Hola, Alberto. Y yo por el cantante que cruzaría el mundo, ¿sí?, incluso cambiaría de planeta por verlo, que no lo he visto nunca y le tengo muchas ganas. Es al boss, el sinfín Bruce Springsteen. Hola amigos, soy José de Málaga. Yo iría a buscar caracoles a Marte con tal de ver en directo a mi grupo favorito, Iron ¿Quién? Maiden. Haría lo que fuese. Hasta las 8, las 7 en Canarias, quédate. Play Kiss. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.

es Play Kiss con Ricky García. Tremendísimas, como siempre. Las Bananarama haciendo esta versión estupenda del clásico Venus. ¿Cómo te gustan Bananarama? Dinos quién te gusta. Dinos por quién bebes los vientos y te irías a cualquier parte del mundo por verles en directo. Fernanda, desde Premia de Mar. Hola, amigos de Kiss. Buenas tardes. Hola. Yo, si tuviese la oportunidad de volver a la gran Tina Turner, ¡ole!, me sentaría a despulgar hormigas si hace falta. Pero te juro que esa oportunidad no la perdería nunca. Esto es Play Kiss con Ricky García.